del mininoveno. Pequeñas píldoras sobre cómic americano y novela gráfica ofrecidas por el noveno podcast. Hola y bienvenidos al mini noveno, estas pequeñas píldoras que queremos hacer como complemento al noveno podcast. Yo soy Albertini. Y este es el episodio número 0002 en el que vamos a hablar de Spider-Man. Y es que, bueno, pues esta semana en Estados Unidos ha salido el número 641 de, entre otras cosas, no es que haya salido únicamente ese número. De hecho, de esta serie ha salido también el 642, que es el principio del origen de las especies de Mark White, que es súper... no me ha gustado nada. Bueno, vamos a lo que vamos. Que, entre otras cosas... ha salido el número 641 de Spider-Man, de The Image, The Amazing Spider-Man, aquí en mi inglés de opening. El caso, por cierto, había un opening al lado de mi casa, ahora es un bancaja. No me paga nada, pero bueno. En fin, vamos a hablar de Spider-Man, que ha salido One Moment in Time, la última parte. El segundo atentado contra el honor de Peter Parker, que ha hecho Joe Quesada, amantísimo por todos, editor jefe de Marvel, puesto que lleva ya 10 años, este mes creo que cumple Joe 10 años como editor, ya comentaremos algo. Estaría bien hacer un pequeño balance sobre Quesada. Y bueno, pues... resulta que One Moment in Time viene a rellenar huecos que no estaban del todo claro desde One More Day, desde Un Día Más. Así que voy a comentar las dos sagas, ¿no? One More Day, después comentaré el puente un poco por encima, lo que ha sido Brand New Day, Un Nuevo Día, y después comentaré One Moment in Time. No va a estar libre de spoilers, pero considero que han pasado 3 años desde One More Day, por lo que los spoilers, nos gusten o no, tienen caducidad. Más que nada cuando estamos hablando de eventos que están enclavados en una serie. Quiero decir, no sé, hay momentos que si sigues Spider-Man a día de hoy, sabes que ha tenido que pasar por huevos, porque existe una cosa también llamada continuidad, y que si ha pasado, pues tiene repercusiones. Bueno, el caso One More Day, Un Día Más, publicado en Marvel en 2007 y aquí en España en 2008. Esto supuso una cosa muy bonita, que fue el final de la etapa de Straczynski en Spider-Man. Straczynski no fue un mal guionista, bueno, es un guionista, joder, lo conoceréis de Babylon 5, de Rising Stars, Midnight Nation, y con Spider-Man hizo una cosa bastante interesante, que fue introducir un concepto de poderes totémicos, ¿no? Que si Spider-Man es un tótem de la araña, ¿no? Un puente entre el hombre y la araña. Después hizo horrores espantosos como Pecados del Pasado, que no voy a comentar porque creo que no merece ni la pena, en el que, bueno, jugaba un poco con el tema de... es que no voy a decir nada porque puedo ser muy cruel, y creo que mi crueldad tiene que centrarse ahora mismo a quien importa, que es Joe Quesada. Entonces, bueno, pues llegó Quesada de, oye, Joe, porque además los dos son Joe, así que, hola Joe. me estoy acordando de un episodio de Phineas y Ferb de todo el mundo se tiene que llamar Joe por mandato de 12 Smith. Hola Joe, que me he enterado que te vas, Joe. Sí, Joe, Sí, me voy ya. Oye, pues podemos hacer una saga super guay juntos, Joe. Que sirva un poco de despedida tuya y inicio para la nueva etapa de Spider-Man. Oh, Joe, me encantaría, Joe. Sé que os acabáis de hacer la pistola en lío porque no he caracterizado las voces más. O sea, no hay distinción entre las voces que he hecho, pero bueno. Vamos a poner que Joe Quesada y Joe Straczynski y Joe Michael hablaron. Y entonces va y dicen: oye, pues ¿qué hacemos? ¡Ay! Joe dice: ¡guau! Yo tengo una idea, tronco. ¿Por qué no hacemos que Spider-Man? Mira, mira, vamos a hacer una cosa. Mira, como se nos ha ido un poco la pinza, se nos ha venido de las manos el hecho de que el Spider-Man se nos haya desenmascarado en la Civil War con Tony Stark de patrocinador. Pues mira, vamos y le pegamos un tiro a la vieja. Ah, sí, tío, de puta madre. Venga, y lo escribo. Peter Parker no es fugitivo y le pegan un tiro a Tía May. Venga, sí, venga, vamos a hacer brainstorming, brainstorming. Vamos a ver. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, que me lo quitan de las manos, que me lo quitan de la mano. Venga, otra idea acá, venga. Que sale así, dispara esa idea acá. Mira, lo que vamos a hacer es que el tío tenga que elegir entre si su mejor amigo, que no es una tarta que habla, que eso lo vi en Los Simpson, que es una idea de Ron Howard muy buena. Vamos a hacer que tenga que elegir entre su esposa, o bueno, su cosa, Mary Jane, porque bueno, todos sabemos que Mary Jane ha estado casado con Peter Parker 4 meses. Porque vamos, de entre pitos y flautas, yo creo que desde que se casaron en el 89 han estado más tiempo separados que juntos. Bueno, seguimos. Dice: venga, tío, venga. Entonces, vale, hacer. Entonces, ¿qué monta? Pues la tía May está moribunda. Peter Parker que se niega a aceptar su muerte. Y lo que vamos a hacer es que de repente dé con la solución. ¿Y quién le plantea la solución? Venga, Mephisto. Y claro, va Mephisto, todo chulo. Hola, soy Mephisto, el príncipe de las mentiras, el diablo mentiroso. Y os voy a hacer el favor. Pero Peter, elige. La tía buena. O la Vejestorio. O la calle Malayo esta. Ay, que me va a hacer elegir. Que me va a hacer elegir. Y como Peter Parker es un gilipollas comprobado, dice: venga, pues yo. Mary Jane, yo te quiero mucho, pero mi tía May es mi tía May. Entonces, pues, el muy gilipollas, pues dice: venga, elijo a la tía May. Entonces hace Mephisto, pim pam pam, cura a la tía May, se pilla a la mujer y ala. Adiós. Y en esto, que Mary Jane susurra unas últimas palabras a Mephisto. Unas últimas palabras que no sabemos cuáles son hasta 3 años después que se produce One Moment in Time. Bien. 3 años después, y hay que destacar que significa 100, casi 100 números después. Además, sí, casi 100 números después. Porque como empezaron a hacer de 3 en 3, bueno. Entonces, Mary Jane desapareció de la vida de Peter Parker. Por lo menos momentáneamente. Bueno, después vino Brand New Day. Eso significa que un poco, digamos, le establecieron un nuevo orden, un nuevo estatus a Spider-Man, ¿no? Hicieron muchas cosas, Harry volvía, Mary Jane no estaba, volvía Peter a vivir con su tía y todo eso. Llegamos, uy, ya me estoy empezando a alargar mucho. Llegamos, Brandon Day, que por cierto, el planteamiento me gustó. O sea, ya hice el comentario, creo que fue en el primero o en el segundo episodio del noveno podcast, y me gustó, ¿no? Creo que fue una buena manera. De hecho, Principalmente porque lo que hicieron fue todas las series de Spider-Man las aunaron y dijeron, venga, nada de Sensacional ni Peter Parker, bla bla bla. Aquí va a haber una única serie, que es una solución que me parece muy buena. Una única serie tres veces al mes. Que me parece una solución que podría, que deberían aplicar a todos los personajes que tengan una serie en solitario. Superman. Superman tiene dos series, creo, ahora mismo. Pero ha llegado a tener cuatro. Tiene ahora mismo, creo que Superman y Action Comics. Así de principales. Batman igual tiene Detective Comics y Batman normal. Además de Batman y Robin. Bla, bla, bla. Pues yo creo que deberían juntarlas y hacer esto porque me pareció muy buena idea. Y aunque como con todo hay sagas que detestas y sagas que adoras, yo creo que le ha venido muy bien al personaje. Le ha venido muy bien a los cómics de Spider-Man, sobre todo al admirador de Spider-Man, al fan de Spider-Man. Bueno, total, que pase el tiempo y llegamos a One Moment in Time. Esta vez con Quesada de Artífice y Paolo Rivera de Guachi, de dibujante. A partir de aquí ya digo que voy a soltar algún que otro spoiler, porque bueno, se acaba de publicar esto en los últimos meses, en las últimas semanas más bien, empezó en julio de hecho, a finales de julio, empezó a finales de julio, o sea que han pasado 6 semanas desde que se empezó a publicar esto. Bueno, el argumento, pues digamos que quisieron explorar esos puntos que habían quedado sueltos entre bueno, pues lo que había sido la vida de Peter Parker y Mary Jane, ¿vale? Principalmente el punto de entrada fue, aparte de qué cojones le dijo Mary Jane a Mephisto, que ahora mismo os voy a decir exactamente lo que le dijo, porque me parece una chorrada impresionante y para esto han estado 4 años dándole bombo, que es que Quesada es subnormal profundo, con todos mis respetos, pero es tontolada. Es interesante, pero digamos que no merece todo el bombo que tuvo. Bueno, el caso, empiezan por qué Mary Jane y Peter Parker no se casaron, que bueno, es un cúmulo de circunstancias. Un poco, el primer número es remontar el anual en el que Mary Jane y Peter Parker se casaron, metiendo escenas añadidas, y ya a partir de ahí montar la historia de por qué no se pudieron casar. Después ya nos volvemos a nuestros días, bueno, a los días de en los que pasó One More Day, y nos encontramos que One Moment in Time es un remake de One More Day a lo que pasó esos días, ya que supuestamente todo eso no pasó. Entonces es algo muy raro, porque estás viviendo exactamente los mismos acontecimientos con distintos protagonistas y dices, ¿pero qué cojones pasa? Porque claro, has estado como que 2 años súper mareado. Digamos que hay para dar y regalar de momentos que rozan el absurdo en One Moment in Time. La verdad que yo he de reconocer que a mí al principio de One Moment in Time me gustó. Después ya la segunda parte ya dije, tío, suicídate. Primero porque Quesada cada vez dibuja peor. O sea, yo no sé lo que hace. O sea, la falta de práctica le ha pasado muchísima, muchísima factura. Es que yo al principio, claro, estaba leyendo el principio y dije, joder, ¿quién es este dibujante? ¿Quién es este dibujante? Y de repente me fijo, que el dibujo también es de Quesada. Y yo, pues, vaya mierda, dibujo. Es que es verdad, o sea, quiero decir. Tío, contrata a alguien. O sea, eres el jefe. Primero, tienes empleados para hacer precisamente lo que estabas haciendo. Segundo, si te molaba escribir o dibujar, hazlo, pero en las convenciones. O vete a la tienda de cómics y pásate un día con pluma, lápiz o lo que sea y te pones a dibujar un día. Pero no lo publiques. No lo publiques porque nos sentimos estafados, majo. Completamente estafados. Bueno, pues, en definitiva, One Moment in Time es una mierda más de las que ha hecho Joe Quesada últimamente. Bueno, la verdad es que es un poco, digamos, de lo hacemos porque sí. Porque una vez leída toda la saga, sientes que era completamente innecesaria. A ver, había huecos, bla, bla, bla, qué pasó esos días, porque supuestamente se había cambiado la historia, pero digamos, no sé, no me ha convencido nada. Y bueno, hasta aquí llegamos porque... Y bueno, pues no me despido aquí con mi... Es que seguiría, pero he visto el tiempo y he dicho, ya no, porque vamos, me matan. Quiero decir, esto supuestamente tiene que ser mini. Y está empezando a ser maxi. Bueno, en definitiva, One Moment in Time, caca. One More Day, caca. Un día más, Brand New Day. Digo, un día más, no. Un nuevo día, Brand New Day. Sí. Os animo, como siempre, a dejar comentarios, a escribirnos al novenopodcast@gmail.com, a seguirnos por Twitter, @novenopodcast, a escribirnos en el blog, novenopodcast.blogspot.com. Y os aviso que he puesto un botón de bitácoras para los premios Bitácoras 2010, que podéis votarnos. Categoría de podcast y si gustáis en categoría cultural, por mí, estupendo. Os emplazo a nada, estamos a puntito de comenzar el volumen 2 con nuevas cosas, entre ellas el diseño del blog que podéis ver ahora mismo que lo he cambiado. Así que nada, un beso, hasta luego.